para hacer algo con ello. Como resultado, Jesús lo llamó malo y negligente. Mateo capítulo 25, verso 26. Una condena impactante. Jesús contó esta parábola en el contexto de los últimos días y de su regreso. ¿Qué nos enseña entonces en cuanto a la importancia del uso de nuestros talentos a fin de estar preparados para los últimos días?